la vamos a bailar. La cumbia del Zapito la vamos a gozar. La cumbia del Zapito la vamos a bailar. La cumbia del Zapito la vamos a gozar. Un zapito y una zapita, esta cumbia quieren bailar. Un zapito y una zapita, esta cumbia quieren bailar. Bríncale para arriba, bríncale otra vez. Síguele picando y vas a aprender. Bríncale para arriba, bríncale otra vez. Síguele picando y vas a aprender. Pasito para adelante, pasito para atrás. Síguete moviendo con facilidad. Pasito para adelante, pasito para atrás. Síguete moviendo con facilidad. Zap, zap, zapo. Zap, zap, zapo. Zap, zap, zapo. Zap, zap, zapo. Zap, zap, zapo. Zap, zap, zapo. Zap, zap, zapo. La vamos a gozar. La cumbia del Zapito la vamos a bailar. La cumbia del Zapito la vamos a gozar. Un zapito y una zapita, esta cumbia quieren bailar. Un zapito y una zapita, esta cumbia quieren bailar. Bríncale para arriba, bríncale otra vez. Síguele brincando y vas a aprender.